En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Muy buenos días, un lunes bendecido. Bendecido para todos nuestros amigos oyentes que están en la sintonía y a todos nuestros hermanos queridos de la iglesia y otros hermanos de otros lugares. Que Dios les bendiga, les ayude, reciba el ánimo y la fortaleza que da el Señor. Entonces, en este día téngalo usted por hecho de que va a ser victorioso, va a tener triunfo en las cosas, porque de parte de Dios viene nuestra ayuda y viene nuestra fortaleza. Voy a saludar a algunos hermanos de la iglesia, también un cariñoso saludo, que están siempre en sintonía y que siempre están divulgando este programa. No llaman para acá por no cortar el programa radial, pero a todos ellos, a ver, a nuestro hermano Nelson Carrasco y su esposa Alejandra Castillo, que es jefe y administrador de la Viña El Principal. También algunos hermanos de la iglesia, como mi querido hermano Cristian Carril y Jenny, su esposa, hermana Isabel Reyes, nuestra hermana Claudia Gajardo, nuestra hermana Susana Arriagada, María Boisín, Ana Muñoz, Francesca Muñoz, también el diácono de la iglesia, Sergio Muñoz, hermano Homero Díaz, querido hermano, hermana Sarita Retamales, que Dios le ayude en su postración, en su cama, y un día tan lindo que Dios le dé fuerza para salir, aunque sea al patio de su casa, y ver el sol tan bonito que está hoy. Nuestra hermana Lidia Díaz, hermano Diego Ingelco, Mauricio Hernández, también a nuestro vecino de la casa, nuestro hermano Pedro de la Fuente, hermana Marina Calderón, la echamos de menos, hermana, Óscar Hernández, a Priscila Cortés, Beatriz Alvear y Mildred Alvear, mis nietas, también al hermano Luis Candia y a mis amados hijos, Paulo Alvear, Ariel Alvear, diácono también de la iglesia, y el obrero cristiano Neftalí Alvear. Un saludo grande, pero grande, apretado, con un abrazote. Que Dios les bendiga grande y poderosamente. Voy a leer el salmo acostumbrado que regalo para nuestros oyentes. Escuche usted este salmo, qué cosa más linda. Es un salmo de cántico y de alabanza a Dios. Es un salmo en el cual usted puede ver la misericordia que Dios tiene para con todo ser humano y con aquel que sin duda está al lado de él. Salmo 96 dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones: Jehová reina. También afirmó el mundo: no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. para reflexionar un poco al respecto de lo leído. Vemos un cántico de adoración, de alabanza a Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo. Sí, sí, del corazón, del alma, nacen los cánticos, nacen las alabanzas para Dios. Día a día podemos ver cómo los hermanos y las hermanas de la iglesia, cómo traen un cántico nuevo de gozo, de regocijo delante de Dios. Aunque muchas veces cantamos los mismos himnos dentro de la iglesia, pero parece que se renueva. Es un nuevo cántico de adoración a Dios, porque nos juntamos justamente para eso, para adorar a Dios. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Qué linda meditación para hoy. Donde usted ande, encuentre usted y vea que Dios está. Dios está a su lado. Cante lo que siente en su corazón. Cante a Dios la alabanza de su alma por su grande beneficio que cada día, día a día, nos trae a nuestra alma. Alabanza y magnificencia delante de Él. Poder y gloria en su santuario. Cuando entremos al santuario de Dios, vamos con el deseo de adorarlo, de alabarlo, de glorificarlo con cánticos, con alabanzas, con himnos, con salmos. Eso es lo maravilloso del pueblo de Dios. De teléfono de nuestra radio emisora, la Radio Puente Alto, es el número 22872-7871. Si quiere, puede llamar, recibiremos con alegría y atención su llamado. Una ratita, ahora un saludo. Un gran saludo a todos los que están en sintonía. Sé que hay muchos colectiveros, o sea, los choferes de los colectivos, los que manejan los colectivos y los que viajan en los colectivos también. Sé de muchos de aquellos del Transantiago, o muchos que están en su trabajo y del mismo celular están con el audífono escuchando este programa en esta mañana. Un grande saludo, estimados amigos oyentes. Que Dios sea propicio a sus oraciones, sea propicio a sus ruegos, y que este sea un día victorioso para todos ustedes. Le doy la dirección de nuestra iglesia. Nuestra iglesia está ubicada en la calle José Victorino Lastarria 630, en el segundo sector de la población Pedro Aguirre Cerda. Usted, si no se da muy bien con esa calle, procure la avenida Salvador Allende, el número 630, atrasito del número 630 de la avenida Salvador Allende, está la calle José Victorino Lastarria. El número 630 es la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Será bienvenido. Estimados amigos oyentes, hoy vamos a escuchar un himno muy lindo. Se conoce mucho, pero esta vez lo va a cantar un pastor muy conocido y un pastor muy apreciado dentro de todos los estados de los Estados Unidos, también en Brasil. Y él es un hombre que tiene una voz linda, una voz pastosa, tiene una voz suave, tiene una voz aterciopelada, y según los que grabaron con él dijeron que esa voz no se podía repetir mucho en muchas personas. No obstante, él va a cantar para el Señor, va a cantar para Dios y para ustedes, amigos, que en esta mañana nos escucha. Él, ese pastor, es mi sobrino. Él vive en los Estados Unidos, él vive en Conyers, Y hoy día va a cantar para ustedes Cristo es la peña, Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Lo va a cantar en español o en castellano para todos nosotros. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. A todo aquel que sufre o va llorando, la paz le ofrece por su sangre carmesí. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo el ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Contemplo a Cristo por mí crucificado, en el Calvario es rico manantial de salvación, de perdón para el pecado, de vida eterna y de gracia celestial. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo el ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Que vas por el desierto, por las candentes arenas del pecar. Oye la voz que dice ven y bebe, es Jesucristo que te quiere libertar. Y ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo el ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para mí. Aquí estaba entonces el reverendo Jonathan Alvear, un eximio predicador usado por Dios, un gran avivalista en todos los estados de Estados Unidos y presidente ad honorum de las iglesias, a Iglesia de Dios no Brasil. Él canta para el Señor y a nosotros nos gusta mucho, canta en inglés porque el idioma natal, vamos a decir, de él es el inglés. Y también canta en portugués. Algún día vamos a poner algunos otros cánticos en portugués y en inglés como él canta. De manera, estimados amigos oyentes, que le traigo novedades todo este tiempo para cada uno de ustedes, para que puedan entonces escuchar gratamente este programa Manantial de Fe. El programa Manantial de Fe es de lunes a viernes. El viernes no tuvimos el programa en vivo, pero sí nuestro buen amigo Juan Carlos colocó, y a petición mía, el mismo programa que grabamos el día jueves. Y muchos me dijeron, ¿qué pasó? Es eso. Los amigos de la radio también tienen que tener su feriado. No obstante, han hecho un gran y buen, lindo trabajo colocando el programa anterior para que nuestros amigos lo escucharan nuevamente. Y muchos han dicho, me gustó de haberlo escuchado repetidamente. Bueno, estimados amigos oyentes, luego estaremos leyendo lo que es la lectura para el mensaje de esta mañana. Que Dios le bendiga. La lectura la vamos a leer en Marcos, el Evangelio según San Marcos. Vamos a leer el capítulo 10 y en el versículo 17. Pues vamos a continuar, tal vez por algunos programas más, a respecto de este joven rico que dice que al salir Jesús y a seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Le leí una parte más, unos versículos más, de lo que he acostumbrado en los otros programas anteriores de haberle leído. Bueno, este joven vino a buscar algo que hay mucha gente que lo ha buscado, la fuente de la eterna juventud. Así lo buscaron muchos antiguos, se dicen los griegos, se dice también los romanos, los españoles, que en cierta parte, en el desierto o dentro de las selvas, o en lugares de la montaña hay una fuente que tiene una agua y quien tome de esa agua vuelve a ser joven y nunca más envejece. Esto es lo que se dice por ahí en las leyendas. No obstante, este joven rico sabía que Jesús podía darle la respuesta correcta. ¿Cómo podría él obtener la vida eterna? Porque hay mucha gente que piensa que la vida eterna es... ¿Qué es lo que es la vida eterna? Vida eterna. Pero piense bien. Es vida para siempre. Vida eterna. A Jesús, muchos le preguntaron a ese respecto. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se ha comprobado científicamente, que después de esta vida hay otra. Se han escrito muchos libros y el más famoso es Vida después de vida. Usted lo puede encontrar en cualquier librería que tenga un stock grande de libros. Vida después de vida. Usted va a ver testimonios de personas que han muerto y han estado clínicamente muertas. Los médicos fueron, no hay signo de vida, no hay signo de nada, de su corazón ni de su cerebro, está clínicamente muerto. Y esas personas, al poco tiempo después, un día después, han resucitado, han vuelto a la vida. Y entonces ellos han contado que después de esta vida hay otra, que se vieron cuando estaban en el quirófano, o cuando estaban siendo llevados en camilla después de un grande accidente, como algunos de los actores de televisión y de teatro de aquí de Chile no han pasado eso. Y dice que entran en un túnel grande y después salen en ese túnel, salen otra vez y encuentran personas que conocen. Y algunos de ellos ven incluso lo que la Biblia le llama el infierno, el lago de fuego. Algunos ven el cielo. Y dicen que es tan real, que ellos han cambiado su forma de ser. Sí, hay vida después de esta vida. Y Jesús vino a predicar eso, que hay vida después de esta vida. Nuestro cuerpo fenece, nuestro cuerpo va a la tumba, se muere este cuerpo de una de otra forma, tiene que morir. Es la paga del pecado. Dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva, lo que Dios da, la dádiva de Dios, el regalo que Dios da, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este hombre vino queriendo la vida eterna. Él sabía que después de este cuerpo va al polvo porque del polvo fue tomado, pero va a Dios, el Espíritu va a Dios que lo dio, a dar cuenta de lo que ha hecho a través del cuerpo, sea para bien o sea para mal. Ahí está la vida eterna. La vida eterna está en Jesús. Eso es la vida. Vida eterna, vida para siempre, para los que obedecieron al llamado del Señor Jesucristo. Cuando Él dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Porque ligera es mi carga y fácil es mi yugo, dice el Señor Jesucristo. Quien entra en el camino correcto para la vida eterna, el camino correcto es Jesús, y usted va a hallar la vida eterna. Me quedan algunos minutos que quiero leerle a ustedes también lo que el Señor Jesucristo dijo al respecto de un hombre que murió. Dos hombres que murieron, uno era rico y otro era tan pobre que no tenía ni siquiera un mendrugo de pan para comer. Mire lo que dice aquí en Lucas capítulo 16 y el versículo 19. Dice que había un hombre rico. Aquí está el Señor Jesucristo relatando esto. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esta es la lectura. Estimados amigos oyentes, qué cosa tremenda. Afuera de este cuerpo hay otra vida. Después de esta vida hay otra vida. Y esa es la vida eterna que Dios quiere darte, pero en gozo, en alegría, en contentamiento, con aquellos salvados y redimidos por Cristo Jesús nuestro Salvador. Estimados amigos oyentes, no hay más tiempo para hablar sobre esto, pero mañana, si Dios permite, vamos a estar aquí nuevamente en esta radio emisora para hablarle qué es lo que el rico y Lázaro encontraron. Bueno, nosotros, estimados amigos oyentes, queremos que Dios haga la obra en su vida y en su corazón. Entonces, ahora vamos a entrar en un momento solemne de oración. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Eterno y buen Padre Celestial, en esta mañana, Señor, dirijo mi oración con toda mi fe hasta el trono de su gracia. Le suplico, Señor, que escuche mi oración y mi ruego. Dios mío, deseo que usted visite los corazones y las vidas que han estado escuchando, para que piensen y mediten en la vida eterna. Porque nadie tiene la vida comprada en esta tierra. Tenemos que dar cuenta a usted. Señor, redarguya los corazones, redarguya las mentes, Señor, para que entonces encuentren el camino hacia la vida eterna. Mi Dios, pido por los dolientes, los enfermos, aquellos que están padeciendo tantas cosas que no tienen cómo solucionarlas. Señor, visíteles con su mano poderosa de bendición y de ayuda. Señor Jesús, también aquellos que están con problemas y dificultades, que están desesperados por ello, dele la solución, mi Dios amado, porque usted lo puede hacer. Se lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Dios. Amén. Entonces, amigo radio oyente, hasta mañana. Si Dios permite, de 10 a 10 y media vamos a estar en este lugar nuevamente para traerle la bendita palabra de Dios. José Victorino Lastarria, 630, la dirección de la iglesia, y este pastor amigo, el reverendo Moisés Alvear, que dirige este programa, le desea un buen día. Que Dios le bendiga. Hasta mañana. Aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.